Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es William Noé Mancía y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como ya hemos mencionado, el título de esta lección se intitula El poder del testimonio personal. Y el versículo de memoria para esta semana se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 20. Hechos capítulo 4, versículo 20. Y las escrituras dicen así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la palabra de Jehová. En este versículo que Dios nos presenta, nos enseña Dios que cuando experimentamos algo en nuestra vida personal, nadie puede cambiar nuestra experiencia. Y también otra cosa que nos enseña Dios es que nadie puede cambiar nuestro testimonio personal. Y también que nuestro testimonio personal es único. Pero la pregunta es, ¿por qué los apóstoles respondieron a los oficiales del templo en esta manera? Y la respuesta es que los apóstoles les respondieron de esta manera a los oficiales del templo porque los oficiales del templo ordenaron a los apóstoles que ellos de ninguna manera hablen o enseñen en el nombre del Señor Jesucristo. Y como los apóstoles vivieron y caminaron personalmente con el Señor Jesucristo, para los apóstoles esto era algo imposible para poder obedecer la orden de los oficiales del templo de Jerusalén. Y por eso ellos respondieron de esta manera. Fue imposible para los apóstoles obedecer esta orden porque, como dijimos desde el principio, cuando una persona experimenta algo personal en la vida, no hay nada y no hay nadie que pueda cambiar esa experiencia. Y esto es exacto lo que estaba sucediendo con los apóstoles en este tiempo cuando se escribió esta escritura. La lección nos da cuatro puntos muy importantes para comenzar la lección de esta semana. Los cuatro puntos son, número uno, que hay poder en nuestro testimonio personal. Punto número dos, cuando Jesucristo vive en nuestros corazones, nosotros tenemos la urgencia de hablar con otra gente sobre el Señor Jesucristo y sobre el amor del Señor Jesucristo por nosotros. La lección del sábado también nos enseña: las personas pueden discutir con una teología y con religión, pero no pueden discutir con un testimonio personal. Y por último, la lección nos enseña que algunas personas tienen un proceso de transformación muy rápido, como el apóstol Pablo, pero también hay otras personas que están siendo transformadas constantemente a medida que experimentan el amor de Jesucristo. El objetivo de la lección es enseñarnos que nuestro testimonio personal debe ser tan firme y debe ser tan seguros igual como los de los apóstoles. Y hoy estudiaremos el tema titulado Los testigos menos pensados. Y la lección nos invita a leer las Sagradas Escrituras en San Marcos capítulo 5, versículos 15 al 20. San Marcos capítulo 5, versículos 15 al 20. Y nos dice la palabra de Jehová. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Esta es la palabra de Jehová. De nuevo, el título de esta lección es Los testigos menos pensados. Y la lección nos enseña que este hombre que anteriormente estaba endemoniado, este mismo hombre se convirtió en el testigo menos pensado. Pero ¿por qué se convirtió en el testigo menos pensado? Porque para la gente y para el pueblo, este hombre era un terror. Nadie lo podía dominar. Al hombre lo encadenaban, pero el hombre quebraba las cadenas. Nadie lo podía dominar. Y de noche y de día, este hombre lloraba y gritaba. En la montaña y en los sepulcros se cortaba la piel con piedras. Este hombre era un terror. Y cuando lo sanó el Señor Jesucristo, las Escrituras dicen que el hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Entonces, cuando la gente del pueblo salieron a ver a este hombre, el hombre se había convertido en el testigo menos pensado. El hombre estaba sanado y después se quiso ir con Jesús. Pero no lo permitió Jesús, porque Jesús le dio mandamiento a que fuera a su casa a decirle a sus amigos y a todas las cosas grandes que el Señor había hecho por él. Y también cómo el Señor Jesucristo había tenido compasión de él. La enseñanza de las Escrituras es que también debemos ir a nuestra ciudad y contarles a nuestros amigos nuestro testimonio personal sobre cuántas cosas grandes el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y cómo Él ha tenido compasión por nosotros también. Igual como este hombre que antes era endemoniado, pero que nuestro Señor Jesucristo lo sanó. Este debería de ser nuestro testimonio personal. Otra cosa de tomar en cuenta es que Decápolis era una región con 10 ciudades y Jesús sabía que este hombre sería el más perfecto para viajar de ciudad a ciudad y dar su testimonio personal. Que el Señor Jesucristo los bendiga mucho. ¿Qué les parece si oramos para cerrar este estudio? Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria. Por todos los siglos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es William Noé Mancía y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien. Continuamos con la lección de la escuela sabática de esta semana intitulada El Poder del Testimonio Personal. Y esperamos que este estudio sea de bendición para sus almas. Y hoy vamos a estudiar la lección titulada Proclamando al Cristo Resucitado para la alabanza y la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esperamos que esta lección sea de gran bendición para ustedes. Y como ustedes pueden tener una pequeña idea, esta lección se trata sobre proclamar al Cristo resucitado. Y esta lección nos va a guiar a nosotros para apoderar nuestro testimonio personal. Y la lección comienza dándonos una imagen de las dos Marías. María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y María, madre de Jacobo, caminando en rumbo hacia la tumba de nuestro Señor Jesucristo para embalsamarlo. La lección continúa diciéndonos que las escenas de la cruz en el Calvario estaban frescas y muy profundamente grabadas en las mentes de las dos mujeres, y también que la última vez que ellas vieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su cuerpo estaba ensangrentado, magullado y roto. Y mientras caminaban hacia la tumba, ellas estaban muy tristes del corazón. Cuando llegaron a la tumba, ellas estaban sorprendidas al encontrar la tumba vacía, y también encontraron a un ángel del Señor presente en la ubicación de la tumba vacía. Y en el libro de San Mateo, Mateo registra los eventos de esta escena en San Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6, de forma así. Dice la palabra de Jehová: Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esta es la palabra de Jehová. Y cuando las mujeres terminaron de hablar con el ángel, su tristeza dejó su presencia. Ellas estaban felices descubriendo que las buenas noticias de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo había resucitado. ¿Cuál fue la respuesta de María cuando descubrió que Cristo había resucitado de entre los muertos y que Él vivía? Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a San Marcos capítulo 16, versículos 1 al 11, para encontrar la respuesta. Nos dice la palabra de Jehová en San Marcos capítulo 16 del 1 al 11. Cuando pasó el día de reposo,

A su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es William Noé Mancía. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Por favor, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bendiciones. Es mi placer estar aquí de nuevo con ustedes para continuar nuestro estudio de la lección de la Escuela Sabática intitulada El Poder del Testimonio Personal. Y ahora vamos a continuar con la lección que se intitula Las Vidas Transformadas Marcan la Diferencia. Comienza con una escritura que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Les invito a abrir sus Biblias y buscar las Sagradas Escrituras que se encuentran en Hechos capítulo 4, versículo 13. Y dice la palabra de Jehová: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta es la palabra de Jehová. La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento, y la palabra de Jehová nos dice que en el día de Pentecostés, 3,000 personas se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Y eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Y unas semanas después de que esto ocurrió, 5,000 hombres fueron añadidos a la iglesia, y esto también se encuentra en Hechos, capítulo 4, versículo 4. Y muy pronto las autoridades reconocieron lo que estaba pasando. Estos nuevos creyentes del Nuevo Testamento habían estado con Jesucristo, y sus vidas se habían transformado por la gracia de Cristo, y también estos nuevos creyentes de Cristo no podían guardar el silencio. ¿Por qué no leemos las Sagradas Escrituras en Hechos capítulo 4 del 1 al 20 para saber lo que ocurrió aquí? De nuevo, la Escritura se encuentra en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 20. Y dice la palabra de Jehová así: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:

Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es William Noé Mancía y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Es mi placer estar aquí de nuevo con ustedes para continuar nuestro estudio de la lección de la escuela sabática titulada El Poder del Testimonio Personal. Y ahora vamos a continuar con la lección que se titula Compartir Nuestra Experiencia. Y en el libro de Hechos, capítulo 26, encontramos al apóstol Pablo apareciendo como un prisionero delante del rey Agripa. Y aquí, hablando directamente con el rey, el apóstol Pablo dio su propio testimonio, no solo contando su propio testimonio como un perseguidor de los creyentes del Señor Jesucristo, pero también contando su testimonio después de su conversión y su testimonio personal como un testigo del Señor Jesucristo y de la promesa de la resurrección de los muertos. Cuando el apóstol Pablo fue convertido en el camino Damasco, nuestro Señor y Salvador Jesucristo habló con el apóstol Pablo y le dijo, «Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti». Hechos capítulo 26, versículo 16. Compartiendo nuestra fe siempre es una experiencia dinámica. Dice la historia de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en el pasado y lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas ahora, y también lo que el Señor Jesucristo va a cumplir en el futuro. Dar testimonio nunca se trata de nosotros, siempre se trata de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Dios que perdona nuestras iniquidades, que cura nuestras dolencias y que nos corona con favores y misericordias. Y Él es el Señor Jesucristo que nos sacia de bien. Dar testimonio es simplemente compartiendo nuestra historia de la gracia del Señor Jesucristo en un testimonio de nuestro encuentro personal con este Dios de sublime gracia. Nos dice Salmos 103, versículos 3 al 5. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta es la palabra de Jehová. ¿Por qué no leemos también Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, y comparamos estas sagradas escrituras con Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nos dice las sagradas escrituras en Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la palabra de Jehová. Y Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuáles similitudes miran ustedes? ¿Cómo es la experiencia del apóstol Juan similar a la del apóstol Pablo? Aunque el apóstol Juan y el apóstol Pablo tenían diferentes experiencias en la vida, los dos tuvieron un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y sus experiencias con el Señor Jesucristo no ocurrieron en un particular tiempo y en el pasado y después se terminó. No. Fue una experiencia diaria de regocijándose en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de caminando en la luz de su verdad. Les quiero hacer una pregunta. ¿La conversión es solo algo en el pasado? Oigan una declaración de la hermana Elena G. de White sobre aquellos que piensan que su experiencia de conversión pasada es lo único que importa. Dice la hermana: ¿qué significa la conversión? Algunos piensan, cuando digo que deben convertirse, porque no creen que sé algo sobre religión. Como si, al saber algo sobre religión una vez, no necesitaran ser convertidos diariamente, pero todos los días. Cada uno de nosotros deberíamos convertirnos. Manuscript, página 46. Mis hermanos y mis hermanas que me escuchan ahora, es muy importante que nosotros también compartimos nuestra experiencia con otra gente. Igual como el apóstol Juan, igual como el apóstol Pablo tuvieron sus propios encuentros personales con nuestro Señor Jesucristo, nosotros también debemos realizar que por fe nosotros también tenemos encuentros espirituales con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos estos encuentros con nuestro Señor Jesucristo, nosotros debiéramos compartir nuestras experiencias con otra gente. Y también debiéramos tener en mente y en corazón que cada mañana que nos despertamos es una oportunidad para ser convertidos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Inclinemos el rostro para terminar. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es William Noé Mancía. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Por favor, inclinemos el rostro. En el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, es mi placer estar aquí de nuevo con ustedes para continuar nuestro estudio de la lección de la escuela sabática intitulada El Poder del Testimonio Personal. Y ahora vamos a continuar con la lección intitulada El Poder de un Testimonio Personal. Miremos otra vez al apóstol Pablo delante del rey Agripa una vez más. El apóstol Pablo aparece delante de este hombre, quien es el último de los reyes judíos, los macabeos y de la casa de Herodes. El rey Agripa profesaba ser judío, pero en lo interior él era un romano. El apóstol Pablo ya estaba viejo y cansado de sus viajes misioneros y marcado por las batallas en el conflicto entre el bueno y el mal. Él estaba ahí de pie delante del rey con su corazón lleno del amor de Dios y con su cara brillante de lo bueno de Dios. A pesar de lo que ha sucedido en tu vida, cualquier persecución y dificultad que ha ocurrido en tu vida, tú puedes declarar que Dios es bueno. El rey Agripa era un cínico, escéptico, endurecido y indiferente a un sistema de valor genuino. Al contrario, el apóstol Pablo era lleno de fe, comprometido a la verdad y firme en su defensa de la justicia. El contraste entre los dos hombres no podía ser más evidente. En su juicio, el apóstol Pablo peticionaba para poder hablar y recibió permiso de parte del rey Agripa. Cuando leemos Hechos capítulo 26, versículos 1 al 32, nosotros aprendemos que el apóstol Pablo testificó en su juicio y que el apóstol Pablo habló con valor y con verdad en frente del rey Agripa y en frente del gobernador y en frente de Bernice y en frente de los que se habían sentado ahí con ellos. Nosotros podemos aprender mucho de este testimonio del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo proclamó a nuestro Señor Jesucristo en medio de un tiempo difícil en su vida. Y nosotros debemos también de tener valor de proclamar a nuestro Señor Jesucristo durante nuestros tiempos difíciles en nuestra vida. Ser amable con una persona abre el corazón de la persona, pero teniendo rencor sobre una persona, cierra el corazón de una persona. El apóstol Pablo fue muy amable en esta ocasión con el rey Agripa. En Hechos capítulo 26, versículo 3, el apóstol Pablo le dice al rey Agripa, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y después de recibir el permiso de parte del rey Agripa, el apóstol Pablo comienza a explicar su testimonio de conversión. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 26, del 12 al 18, nosotros leemos la historia de la conversión del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 26, versículos 26 al 28, nosotros observamos los efectos que el testimonio del apóstol Pablo tuvo en el rey Agripa. Les invito a abrir sus Biblias a Hechos capítulo 26, del 12 al 18, para leer la historia de la conversión del apóstol Pablo. Dice la palabra de Jehová: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando en mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y haciendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aprendido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abres tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la palabra de Jehová. Qué poderoso, ¿verdad? Y ahora hay que leer Hechos capítulo 26, versículos 26 al 28, para que nosotros observemos los efectos que el testimonio del apóstol Pablo tuvo en el rey Agripa. Dice la palabra de Jehová: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignoraba nada esto, pues no es ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo al Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Esta es la palabra de Jehová. ¿Por qué tú crees que el rey Agripa reaccionó como lo hizo? ¿Qué le impresionó del testimonio del apóstol Pablo? El testimonio del apóstol Pablo de cómo el Señor Jesucristo había cambiado su vida tuvo un impacto poderoso con el rey. No hay ningún testimonio tan efectivo como una vida convertida. El testimonio de alguien que es convertido genuinamente tiene influencia a otros. Hasta un rey impío son movidos por una vida transformada por la gracia de Jesucristo. La lección nos da varias preguntas para contestar en nuestra clase de la escuela sabática. Las preguntas son: ¿por qué crees que nuestro testimonio personal es tan poderoso para influir sobre los demás? ¿Cómo han impactado los testimonios de los demás en tu propia experiencia? ¿Por qué es tan importante una experiencia diaria con el Señor, no solo para nuestro testimonio, sino también para nuestra propia fe personal? ¿Y por qué una vida santa es una parte tan importante de nuestro testimonio? Es el deseo de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo salgamos ahora para proclamar nuestro Señor Jesucristo y para dar nuestro testimonio personal. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Inclinemos el rostro para orar. En el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Señor Jesucristo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.